ZB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La cultura se toma los parques de Pereira. Parques Vivos, el encuentro con la cultura para disfrutar de música en vivo, emprendimientos locales, mercado campesino, vacunación de perros y gatos y actividades recreativas y deportivas. Parques Vivos, este domingo 26 de mayo desde la 1 de la tarde en el Parque Villaverde. Invitan Secretaría de Cultura y Alcaldía de Pereira. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 en punto. Visita el Bioparque Ucumarí y descubre, aprende y atrévete a disfrutar de un viaje fascinante hacia la conservación de maravillosas especies 100% colombianas y también la belleza de la fauna exótica única en nuestro país. Horario todos los días, de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Bioparque Ucumarí, la aventura comienza aquí. Invita Emisora Cultural de Pereira. La que está en tu corazón. FM. Festival de la salsa. Salsa de la buena. Salsa. Festival de la salsa. Para bailar y gozar. Festival de la salsa. Salsa de la buena. Salsa. Festival de la salsa. Presentación: Mauro Cardona Ramírez. Aquí seguimos en el Festival de la Salsa de 97.7 FM, 1960, Noro Morales. Esto es Vitamina. Le cascaba bueno a las blancas y a las negras, ¿no? Noro Morales, ahí estaba Vitamina de 1960. Seguimos con más solicitudes. Aquí está Héctor Rivera y su orquesta. Esto es Ven Puchunga en el Festival de la Salsa. Aquí seguimos en vivo, 11:04. Thank you. linda. Ven, Puchunga, yo no puedo vivir sin tu amor. Te lo pido. Ven, Puchunga, yo no puedo vivir sin tu amor. Cosa rica. Ven, Puchunga, yo no puedo vivir sin tu amor. Negra linda. Sabes que me desespero, me peleas sin tener razón. Yo quisiera que tú me trataras, mi chinita linda, con más comprensión. Con el alma dices que me quieres, dime prieta, si no hay la razón. Que nosotros deberíamos amarnos y besarnos con loca pasión. La salsa romántica, sentimientos de enamorados en el Festival de la Salsa. Tremendo tema que hacen los Maquibari, eso se llama Paraíso. Es el Festival de la Salsa que seguimos con ustedes al aire, 11.09 minutos en esta noche de sábado. Escuchan 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Música. desnuda ante mis ojos, amante de hermosura. Mis labios se posan en cada poro, apasionado de tu piel, llenando los deseos que sentimos cuando al placer nos damos. Tu cuerpo se ensancha y mi pasión se alarga, encontrando el camino bello que nos da un beso en su destello. Amor, amor, amor y más amor. Cada vez llama Paraíso, esta obra con los Maquibari en el Festival de la Salsa. Aquí llega Luigi Texidor, también solicitado en el 318-7900-700 de su producción Nací Moreno. Esto lleva por título Las Mujeres Me Vuelven Loco en el Festival de la Salsa. Me van a matar. pero para las mujeres me vuelven loco. Sí, me vuelven loco, las mujeres me van a matar. Sí, me van a matar. Con su lindo caminar, ellas me ponen a rabiar. Las mujeres me vuelven loco. Sí, me vuelven loco. Me vuelven loco, me vuelven loco. Patizambas, gordas, blancas, todas tienen algo, algo bonito. Aunque tengan que salir los pies, amigos, es Andy Montañez y envío un abrazo salsero muy especial a todos los oyentes del Festival de la Salsa de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Sigan aquí en el Festival de la Salsa escuchando mis canciones, vamos a gozar un montón y los quiero un montón, gracias. Puedo enseñarte a volar, pero no a seguirte el pensar, voy a hacer nevera. Terrífica se llama de alguna manera este clásico aquí en el Festival de la Salsa, también solicitado en el 318-7900-700, ya parte final de nuestro Festival de la Salsa. Hoy voy a presentarles a continuación Llegó Superman bailando que el guaguancó. También tenemos una versión de Don Filemón y su banda, pero nos han solicitado esta que hace Luis Felipe González y su orquesta internacional. Aquí está Llegó Superman. Catalina la Grande, Sansón y Dalila, Ricardo Corazón de León, Tarzán y su combo, con la Monachita. Y llegó Superman bailando el guaguancó. Llegó Superman bailando el guaguancón. Felipe González y su Orquesta Internacional, llegó Superman aquí en la parte final del Festival de la Salsa a través de la emisora cultural de Pereira. Último mensaje que recibo: buenas noches, excelente programa desde Manizales. Dice Leonardo Alzate, por favor, El Ratón. Gracias. Gracias de verdad a todos los oyentes que hoy estuvieron con nosotros a través del 318-7900-700 en el Festival de la Salsa, todos los sábados después de las 8 de la noche y hasta las 12 aquí en 97.7 FM y a través de emisora cultural de Pereira.com para el resto de Colombia y el mundo. Hoy estuvo Juvenal Gordon pendiente de nuestra señal FM y también de nuestra señal digital. Muchas gracias, Gordon. Con la dirección de Natalia Gallo, con mucho gusto, Mauro Cardona Ramírez. Los espero en un nuevo encuentro con lo mejor de la música afroantillana. Mire, vienen temas que nos han solicitado. Aquí les dejo este playlist tremendo. Escuchen muy bien. Viene Fruco y sus Tesos con Tronco Seco, el Gran Combo de Puerto Rico, el grupo que hemos homenajeado hoy en el Festival de la Salsa con Te Regalo el Corazón. Viene también el dúo dinámico Richie Ray y Bobby Cruz con Pancho Cristal, Henry Fiol, Buscando la Melodía, la Orquesta Aragón con Quiéreme Siempre y Cheo Feliciano con El Ratón. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes por escuchar el Festival de la Salsa. Chao, hasta pronto. Para ti, Aurora. grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa, de 97.7 FM. Y dice así, Soneros Históricos en el Festival de la Salsa. Thank you.

that girl I feel, and let me tell you, no one